Venezuela, el himno de los días jueves, y hoy es 10 de septiembre del año 2015. Bienvenidos y bienvenidas a este barco informativo llamado Mientras Tanto y Por Si Acaso. Carlos Gómez está en los controles, José Manuel Armas en la producción, de este lado Jessica Dos Santos y Vanessa Gutiérrez. Los acompañamos hasta las 9:50 minutos de la mañana. Seguimos invitándolos a compartir con nosotros cómo debe ser una nueva frontera de paz con Colombia. Jessica Dos Santos, ¿cómo amaneció usted? Bueno, muy bien, muy buenos días a todos los usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Espero que estén bien. Hoy ya es jueves, ya falta poquito para finalizar la semana, así que bueno, que no decaiga el ánimo. Además que hay mucho que hacer y bueno, toda la agenda noticiosa se está moviendo intensamente en nuestro país. Bueno, y empezamos así con ese ánimo de poder seguir compartiendo junto a los usuarios y usuarias de la Radio del Sur, pero también quienes se encuentran en México y esa retransmisión que hace de este programa La FENCAI en Ecuador, con Ecuador por dentro, y también en el estado Anzoátegui con los compañeros de Patete Radio. Ha habido muchas noticias desde ayer. Muchas informaciones y declaraciones, nuevamente actitudes lamentables por parte del gobierno colombiano. Y ayer decía, bueno, se le termina de caer la careta y la hipocresía, ¿no?, a Juan Manuel Santos con sus declaraciones el día de ayer. Ha dicho una cosa, después sale y dice otra. Realmente está como un arroz con mango, ¿no? Un arroz con mango. No sabe qué hacer Juan Manuel Santos, pero lo importante de todo esto, Jessica, y es opiniones muy personales, es que vemos realmente lo que significa tener gobiernos de derecha en la región, que por un lado quieren que nosotros resolvamos sus problemas, pero por el otro, cuando les exigimos comprometerse con la situación que estamos viviendo en la frontera, entonces empiezan a deslastrarse y a decir que cosas como que la revolución bolivariana ha fracasado, como que ese no es un modelo fracasado, cosas como esas, ¿no? Y lamentablemente el gobierno bolivariano y la revolución bolivariana y Venezuela lamentablemente lo digo en el sentido de que, cónchale, nosotros hemos hecho todo un esfuerzo grande para poder llevarnos bien con esos gobiernos que no son afines a las políticas revolucionarias, y lo hacemos más que por el personaje que esté en el poder, lo hacemos por una relación de pueblos, ¿no? Y lamentablemente esa relación está siendo afectada por este tipo de comentarios, este tipo de actitudes que perjudican ese proceso de integración. Jessica. Decía ayer el presidente Juan Manuel Santos una cifra bien atrapabobos, ¿no? Señalaba él que el índice de crecimiento económico de Venezuela estaba en -7 y que supuestamente el índice de crecimiento económico de Colombia estaba en +3%. Sin embargo, y bueno, creo que ya todos los usuarios y usuarias lo saben, ¿no?, el índice económico de un país es una cosa y la distribución que se hace de ese índice económico es otra. Estamos hablando de Colombia, uno de los países más desiguales del mundo entero. Así que pueden tener mucho crecimiento en su índice económico, sin embargo, ese crecimiento solo lo sienten los poderosos, la burguesía, la oligarquía, en sus bolsillos. Los empresarios sienten ese crecimiento, pero el pueblo colombiano no lo siente. Y esa es la cifra que no se atrevió a comparar Juan Manuel Santos. Dijo que últimamente son muchos los venezolanos que se van a vivir a Bogotá. Sin embargo, yo ayer me puse a buscar las cifras, ¿no?, de cuántos venezolanos pudieran vivir en Colombia. Hay distintas cifras. La mayor, la más grande que te hablan desde Colombia, te dice 300.000 venezolanos en Colombia. Entonces, ahí uno se pregunta, bueno, ¿es viable comparar esos miles de venezolanos con 5.7 millones de colombianos que viven en nuestro país? Esa cifra sí no es rentable para Juan Manuel Santos compararla, y por eso precisamente no la utilizó, ¿no? Sencillamente dijo que ahora hay unos miles de colombianos que se están yendo a vivir a Bogotá. También habría que estudiar el perfil de las personas que se están yendo a Bogotá. Generalmente personas que son empresarios, que tienen negocios, que son profesionales, que tienen maestrías, posgrados, etcétera, etcétera, que pueden vivir en Bogotá, que pueden costearse una ciudad capital como lo es Bogotá. Y hay que estudiar el perfil de esos 5.7 millones de colombianos que viven en nuestro país, que generalmente son personas desplazadas de los campos y son personas que no tuvieron acceso a la educación y son personas que vienen acá precisamente buscando realmente, aunque sea tener un trabajo trabajo y un lugar digno donde vivir, ¿no? No estamos hablando de gente que se va a trabajarle a transnacionales, a ser empresarios, a... No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de personas que no tienen condiciones de vida en su patria. Entonces, esas son las cifras que no compara Juan Manuel Santos. Un presidente que además dice que la revolución se está destruyendo sola, ¿no? Y que el Nicolás Maduro se está destruyendo solo y que los problemas de Venezuela son problemas de Venezuela. Pero entonces un mandatario que dice eso desde el 70% de desaprobación que tiene, 70% del pueblo colombiano no quiere a Juan Manuel Santos. Es más, chicos, Juan Manuel Santos salió reelecto sencillamente porque es el que le está apostando a un proceso de paz y el pueblo colombiano quiere que se termine, ¿no?, la guerra interna, y por eso se aprovechó de eso Juan Manuel Santos. Lo ha hecho en varias oportunidades, además que, por supuesto, lanzarse con su Zuluaga, mano derecha de Álvaro Uribe Vélez, bueno, imagínense ustedes, ¿no? Tampoco es que había más que escoger, y por eso es que el pueblo colombiano vota por Juan Manuel Santos, y por supuesto porque él, agarrándose de que él es el que tiene el sartén de los diálogos de paz que se están llevando en La Habana, Cuba. Es por eso que triunfa Juan Manuel Santos, no es porque el pueblo lo quiera mucho. No, y además porque él tiene esa típica estructura del burgués, que es empresario, pero que es un tipo que se va acercando al pueblo con esa hipocresía. Yo estaba viendo esta mañana los reportes de Telesur, ¿no? Un reporte que, si mal no recuerdo, era de Milton Henao, que es el corresponsal, uno de los corresponsales de Telesur en Colombia. Y entonces estaban haciendo unas entrevistas en los campamentos en Cúcuta, ¿no? De las personas que están, que fueron repatriadas y que fueron llevados a un espacio de campamento. Yo recuerdo que los primeros días iban todos, hasta el señor Almagro fue, ¿no? Estaban ahí, el alcalde, fue Juan Manuel Santos, se acercó el propio Uribe a esa zona y a dar discursos y no sé qué. Y hace ayer, cuando pasaban, y esta mañana, cuando repetían estos videos, bueno, la gente allí metida en las carpas, ¿no? Porque los pusieron como una condición de refugio a ellos, en vez de darle prontitud, acelerar pues el proceso para reubicarlos o llevarlos hasta sus tierras, porque a lo mejor muchos de ellos tienen familia en un sitio, pero no se han podido trasladar pues hasta ese sitio porque el gobierno colombiano no ha dispuesto ni siquiera unidades de autobuses. Bueno, los tienen ahí como dando lástima, porque ese es el mensaje que quieren enviar. Miren cómo los echaron de Venezuela, están en estas carpas, nosotros lo único que podemos darles son estas carpas. Y la gente empezó a decir, bueno, que dónde están el alcalde, que dónde están los representantes del gobierno, que hace unos días atrás estaban allí, y por estas horas no aparece ninguno. Nadie, están ahí en las carpas dando lástima para la foto, como dicen, ¿no? Vamos a hacerle la foto a los desplazados de Venezuela que los echaron, los botaron como perros, porque esa es la imagen que quieren dar. Pero a lo interno, esta gente que está esperando todavía que el gobierno haga algo, los atienda de verdad, no los use solamente para hacerse una foto y para un discurso, sino que haga algo. Es decir, a usted tiene un pueblo que ha sido repatriado por distintas situaciones, por la ilegalidad que estaba ocurriendo en la frontera, y usted lo metió en unas carpas y ahí los dejó, ¿no? ¿Qué va a ocurrir con esa gente? Bueno, puede ser que esa gente se quiera ir para otro sitio, se tenga que ir nuevamente a otro país, o se quede ahí viviendo en esas carpas de por vida, o eso es lo que quiere Juan Manuel Santos, que se queden ahí viviendo en las carpas de por vida. Termine cayendo en cualquier tipo de acto delictivo, aún peores, porque sencillamente no tienen ni siquiera fuentes de empleo. Bueno, un señor decía, Jessica, que él estuvo intentando, salió pues del refugio donde se encuentra y salió a buscar un alquiler, y la gente que vive en esa cercanía le dijo que no le iban a alquilar, porque es que él venía de Venezuela y no sabía en qué condiciones venía. O sea, que le ha inyectado también un terror contra los propios colombianos que vienen de afuera. Es decir, cuando un colombiano llega a su país, hay gente que les tiene miedo. Gente que no les quiere abrir las puertas de su casa. Pero es que ni el gobierno colombiano les está dando la oportunidad de tener una vida digna, ¿no? Entonces, esta gente que vino de forma ilegal a Venezuela, que ha sido repatriada, que seguramente tiene su familia en otra zona, si usted hiciera un censo y le preguntara, mire, ¿usted dónde vivía? ¿Usted tiene familia aquí en Colombia? Sí, sí tengo. O no, mire, no tengo. Bueno, vamos a hacer unos planes para reubicarlo, vamos a darle las casas. Claro, pero como el gobierno colombiano se niega a dar esos servicios o a darle el buen vivir a su pueblo y viene criticando a Venezuela porque subsidia alimentos, porque da casas, porque mantiene esos niveles de pobreza, los está bajando. Como el gobierno colombiano critica eso, ¿qué podemos esperar? O sea, ¿qué podemos esperar de un gobierno capitalista? Sí, además que ayer el propio Juan Manuel Santos criticaba ahora el cierre de frontera de Paraguachón o la nueva frontera de paz que se está construyendo en Paraguachón. Entonces, ¿por qué lo criticaba Juan Manuel Santos? Bueno, porque él dice que no se puede querer un diálogo diálogo con él y seguir entonces creando nuevas fronteras de paz. Pero esa no es la realidad de la crítica de Juan Manuel Santos. La realidad es que en la Guajira colombiana, porque además hay que entender que nuestros dos países comparten la Guajira, comparten incluso el pueblo guayuno, hay guayú colombianos y hay guayú nacidos en Venezuela. ¿Cuál es la realidad? Que en la Guajira colombiana hay un casi 65% de la población vive en pobreza, casi un 36% de ese 65 están por debajo del umbral de la indigencia, así lo califican los índices, es decir, estamos hablando de un 65% de gente pobre en la Guajira, una Guajira colombiana además, y lo deben recordar porque esa noticia sí pudo penetrar un poco, ¿no?, el cerco mediático, pero en la Guajira colombiana desde hace más de 3 años hay una sequía inclemente, la gente no consigue agua, tiene que caminar kilómetros y kilómetros para poder beber, para poder conseguir agua, porque además los molinos que ellos tienen allí instalados, molinos de viento, tienen más de 60 años instalados, ya no sirven para nada y el gobierno colombiano no se ha dedicado a atacar esto. Por eso hablamos de poblaciones que viven con gripe, viven con fiebre, no tienen entonces acceso al agua, los niños sufren de desnutrición en la Guajira colombiana, y eso no lo dice Juan Manuel Santos, pero él lo ha reconocido, porque incluso él salió declarando en el 2014 que sí, que 48 niños colombianos habían muerto en la Guajira colombiana por desnutrición. Y un año más atrás había reconocido que habían sido 26 los niños que habían muerto por desnutrición en la Guajira colombiana. Entonces, claro, esas son las situaciones que Juan Manuel Santos no quiere atender, y por eso es que él no está de acuerdo con que se siga buscando maneras de crear unas nuevas fronteras de paz y unas nuevas dinámicas en nuestra manera de relacionarnos en esos espacios. Eso es lo que no quiere Juan Manuel Santos, porque todo esto ha sacado a la luz pública unas realidades que Colombia, que el Estado colombiano no ha atendido. Y ayer, además, mentía diciendo que el éxodo de colombianos hacia Venezuela se dio en la década de los 80, y cuando Venezuela era otro país, decía Juan Manuel Santos. Pero cuando uno busca las cifras, es mentira. El éxodo se dio en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, el mayor éxodo, y luego se dio en el gobierno de Juan Manuel Santos. Así que es mentira ese cuento de que en los 80 fue cuando se dio el éxodo de colombianos a Venezuela. Sí, por supuesto que muchos llegaron a Venezuela, no solamente colombianos, muchísimos extranjeros llegaron a Venezuela con el boom petrolero. Claro. Desde allí se fueron asentando en nuestro país, huyendo además de conflictos particulares, mayormente de guerra, que ocurrían en sus naciones. De hecho, ayer veía un reporte que ofrecía BTV y dice que el 40% de los venezolanos somos hijos, yo me incluyo, de personas extranjeras. Entonces, ahí también tú ves lo ridículo de que señalen a Venezuela como un país que es xenofóbico o que no le da la bienvenida a la gente, si un 40% de los venezolanos que hemos nacido en esta patria somos hijos de personas que han nacido en otro país. Es totalmente absurdo. Mira, ahorita, Madeleine García, que se encuentra desplegada en el Táchira de Telesur, está tuiteando imágenes desde la zona fronteriza número 2 del Táchira, con la primera OLP que se desarrolla en esa zona, en el municipio García de Evia, que hace frontera con Colombia por el puerto Santander. Y entonces está mostrando cómo desde ayer miércoles y el día de hoy amanecieron esos operativos. Dice que la primera comunidad abordada fue Orope. Ahí encontraron, las imágenes son increíbles, de verdad, ¿no? Pero es parte de lo que está ocurriendo y lo que tú comentabas, ¿no? Esa desatención también de por parte de Colombia de lo que significa la frontera, y también la atención que está haciendo ahora Venezuela de esta situación que nos está golpeando. Está mostrando cómo Orope, dice ella, todo Orope olía combustible, y es que no es un simple caserío, es un centro logístico del contrabando de gasolina. Las casas, cada ciertas viviendas, son depósitos de combustible. Era impresionante, dice Madeleine García, ver los pipotes y tanques con gasolinas, y está mostrando la foto, más que es un peligro, ¿no? Toda esta cantidad de gasolina dentro de las casas pimpinas que eran llevadas hasta Colombia, almacenadas en tanques para la venta ilegal de uno de los rubros que en Venezuela está subsidiado, que es la gasolina, que en Colombia es carísima, y que de aquí se la llevaban para allá, y era tremendo negocio, ¿no? Entonces, señor Juan Manuel Santos, hasta el tema de la gasolina, que por ahí empezamos también a evidenciar la grave situación de desfalco que hacen los pimpineros y que hacen estos grupos poderosos de Venezuela contra Venezuela. Bueno, ahí está, atienda también esa situación. Ah, no, es que usted quiere mantener la gasolina carísima porque es que así debe ser, pues para que vengan a Venezuela a robarse la subsidio. fastidiada. Bueno, parte de lo que está ocurriendo, pero como son las 8:20 y tenemos algunos audios, vamos a escuchar también a nuestro presidente, Jessica. Sí, precisamente el presidente Nicolás Maduro ofrecía anoche un balance en una reunión que sostuvo con el Consejo de la Presidencia de Gobierno en el Comando Presidencial en el Palacio de Miraflores, y desde allí Nicolás Maduro señalaba que está dispuesto a dialogar con el presidente Juan Manuel Santos, pero que no aceptará bajo ningún concepto este tipo de condiciones que acabamos de mencionar, que está intentando colocar el gobierno colombiano y que son absurdas. Escuchemos. Yo podría poner una cantidad de condiciones, una lista completa podría sacar. Ah, si las pongo, ustedes saben para qué es, ¿no? Para que no haya reunión. Quien pone condiciones es que no quiere reunirse. Una buena excusa, pero es una excusa medio infantil también, porque queda como al desnudo. Yo no pongo condiciones, yo voy a donde me cite. El presidente Correa, el presidente Tabaré, la presidenta Cristina, Dilma, todos los que están partícipes de esta iniciativa de paz, de diálogo. Pero yo propongo desde ya que se trabaje en las cancillerías para que el presidente Santos y yo firmemos un pacto de paz, convivencia y coexistencia de modelos políticos, económicos y humanos entre Colombia y Venezuela. También el presidente Nicolás Maduro precisó que Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, rompió todas las reglas básicas del respeto al modelo venezolano. Usted ha cometido un error muy grave, que es irrespetar al presidente de Venezuela. Pero así todo, tengo que decir que a pesar de sus expresiones ofensivas e irrespetuosas a nuestra historia, yo como presidente de Venezuela estoy obligado a hablar con usted y a resolver por la vía de la diplomacia y al diálogo estos urgentes y muy graves asuntos de la frontera colombo-venezolana. Y que usted como presidente asuma y se ponga los pantalones y asuma la seguridad de su frontera, junto al pueblo de la frontera, y yo asumiré mis responsabilidades. Bueno, ahí está, esas declaraciones del presidente Nicolás Maduro. Está más que claro, ¿no?, que el gobierno de Juan Manuel Santos también está poniendo todo un sinfín de excusas, porque en el fondo él no tiene nada que aportarle al diálogo, él no tiene nada que ofrecerle al pueblo, y pareciera, ¿no?, que por eso está huyéndole a ese encuentro con el presidente Nicolás Maduro. De hecho, ha calificado las declaraciones de Nicolás Maduro como una payasada, decía ayer. Sin embargo, las declaraciones de Nicolás Maduro no han sido más que invitarlo precisamente al diálogo. Y además el presidente está habilitando, está discutiendo para que se abra un referéndum consultivo donde también todos podamos aportar a qué queremos, a qué pensamos, a qué deseamos, a qué podríamos hacer para ayudar a construir esas nuevas fronteras, esas fronteras de paz con la hermana República de Colombia. Escuchemos. Vamos a lograr una frontera nueva de paz, y a los paramilitares los voy a extirpar, a derrotar. Ya basta para el militarismo y de asesinato de colombianos y venezolanos. Ya basta. Yo sí me lo propongo y nosotros lo vamos a lograr. Nos los proponemos porque no tenemos compromiso con paramilitares. Jamás en Venezuela ha habido fosas comunes. Bueno, es verdad que no ha habido fosas comunes en la Revolución Bolivariana, porque yo recuerdo que en la Cuarta sí, ¿no?, hubo una gran fosa común, que es ese allá en el Cementerio General del Sur, ¿verdad? La Cuarta, el gobierno de Carlos Andrés, el de los otros, Lucinchi, bueno, todos esos nefastos que tuvo nuestra patria ejecutando algunas políticas neoliberales, sí generaron una fosa común, que fue allí en La Peste. Lanzaron los cuerpos, ¿no?, de tantas personas, hermanas, que murieron defendiendo también la patria. Pero en revolución no existió. En cambio, allá en Colombia, bueno, hay fosas comunes a cada rato, y en estos momentos, en pleno siglo XXI, aparecen fosas comunes. Decía el presidente Nicolás Maduro que la frontera colombo-venezolana estará cerrada hasta que se garantice un acuerdo con Colombia. Calculando lo que es el ahorro de combustible solo por gasolina en el Zulia y en el Táchira, de acuerdo a los datos suministrados por PDVSA, nos estamos ahorrando 2.500 billones de dólares por extracción de combustible, solamente en dos pasos fronterizos. Se había establecido solamente por combustible toda una red mafiosa que era legalizada por leyes establecidas en Colombia para legalizar la gasolina que sacaban ilegalmente de Venezuela. Bueno, esas cifras son interesantísimas. Ayer también se divulgó por allí un comunicado de la Cancillería venezolana donde explicaba la situación con Colombia. Fue un artículo, fue publicado precisamente en diarios estadounidenses, en el diario The New York Times, y allí también decía el aplicar estas medidas en la frontera hacen que Venezuela ahorre 260 mil galones de gasolina por día. O sea, que eran 260 mil galones de gasolina diarias que se iban por contrabando a Colombia. Y la cifra total indica que Venezuela pierde al menos $2 mil millones al año por el contrabando y el desangre que se dan en estas fronteras con Colombia. Precisamente en este sentido decía el presidente Nicolás Maduro que a partir del martes se va a iniciar un seminario consultivo abierto para la formulación, la pregunta, los aportes que pueda hacerle el pueblo para crear unas condiciones distintas en estas fronteras. Yo llamo a todos los compatriotas del Táchira, del Zulia y aquí en Caracas a nivel central para que el país entero se exprese, todos los sectores que aman nuestra patria. Seminario consultivo abierto el viernes que viene y yo voy a estar allí participando de ese seminario, escuchando propuestas de universidades, de gremios, de movimientos laborales, de comunas, de consejos comunales, de campesinos, porque en Venezuela gobierna es el pueblo trabajador de a pie, el campesino. El pescador es el que tiene la palabra en Venezuela, no el oligarca. Bueno, y también ayer desde el estado Zulia se realizó esa sesión de la Asamblea Nacional. Allí el presidente del hemiciclo, Diosdado Cabello, informó sobre la aprobación de ese estado de excepción que anunció el presidente Nicolás Maduro en los municipios Mara, Guajira y Almirante Padilla. En nombre de la Asamblea Nacional, la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional, hemos venido al estado Zulia para aprobar la propuesta presentada por el compañero presidente Nicolás Maduro, un decreto de excepción, de estado de excepción para la parte norte del estado Zulia, de los municipios Guajira, Mara y Almirante Padilla, ¿verdad? La Asamblea Nacional, soberanísima Asamblea Nacional, lo hemos dicho nosotros, de ser necesario aprobar todos los estados de excepción que el compañero Nicolás Maduro presente ante el legislativo para garantizarle a los venezolanos y a las venezolanas la paz. Los diputados estamos de acuerdo con eso. Y los nuevos diputados también aprobados. Los diputados y diputadas que estén de acuerdo con la propuesta presentada de aprobar el decreto del compañero Nicolás Maduro Moros, donde se declara el estado de excepción de los municipios Mara, Padilla y Guajira. Hacerlo con la señal de costumbre, con las dos manos, se declara total y absolutamente aprobado ese decreto en la Asamblea Nacional. Bueno, parte de lo que ocurrió el día de ayer en Venezuela, usted siga acompañando también este proceso bolivariano, dando sus aportes para construir esa nueva frontera de paz. Nos escribe al 0412-732-4070, el Twitter, @surmientras, y el correo surmientrastanto@gmail.com. Vamos a escuchar del disco nuevo de La Dimensión Latina. Se llama el tema Pura Candela. El disco se llama Dimensión Latina, 43 años de Pura Candela. Lo ha editado el Send y esto está sonando nuevecito aquí en la Radio del Sur. Yeah. regresa. Mientras tanto y por si acaso. Enlace internacional que contrarresta la manipulación mediática. La Radio del Sur. Fortaleciendo los lazos de nuestra América. Nuestra Avia Yala avanza. El Centro Oftalmológico Nacional de El Salvador alcanzó las 1,000 cirugías gratuitas como parte de las acciones que lleva la misión Milagro en la Nación. La cifra fue alcanzada en 2 meses y 5 días en el Hospital Santa Gertrudis en San Vicente. Escuchemos a Santo Andrés Martínez, beneficiario de esta misión. Me siento muy contento, feliz, quizás uno de los días más felices de mi vida, así se lo digo, porque este impedimento, pues, que hay que se convierta, pues, en que después, pues, poder ver esa luz del sol con más alegría, ¿verdad? Es una bendición de Dios. Es el regalo más grande que Dios ha dado a América. Nuestra Avia Yala avanza. $500 millones, 22 naciones, una civilización. Somos 500 millones, un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. De martes a jueves a las 10:30 de la mañana por la Radio del Sur. Epa, tú, para la oreja. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Calculando lo que es el ahorro de combustible solo por gasolina en el Zulia y en el Táchira, de acuerdo a los datos suministrados por PDVSA, nos estamos ahorrando $2,500 billones por extracción de combustible, solamente en dos pasos fronterizos. Se había establecido solamente por combustible toda una red mafiosa que era legalizada por leyes establecidas en Colombia para legalizar la gasolina que sacaban ilegalmente de Venezuela. Epa, tú, para la oreja. En Democracia, un espacio radiofónico informativo cultural para difundir el trabajo de las funciones legislativas de los países que integran el Parlamento Latinoamericano. En Democracia, todos los viernes a las 4 de la tarde, por la Radio del Sur. Somos la Radio del Sur. Estado Zulia, 107.7 FM. Estamos de vuelta con Mientras tanto y por si acaso. 2 horas de lunes a viernes desde las 8 de la mañana. Mientras tanto y por si acaso. 8:34 de la mañana, vamos de inmediato a leer los mensajitos. Por aquí José Aponte nos está colocando un Twitter que ya hemos retuiteado. Aquí hay más cifras acerca de lo que habla Yesido Santos. Noten que todas son durante mandatos de Santos, unas cifras que ha colocado allí la compañera Teresa Maniglia. 2015, en los primeros 8 meses se han venido para Venezuela 140,000 colombianos. 2014 ingresaron 144,000 colombianos a Venezuela. 2013 ingresaron 166,000 colombianos a Venezuela. En 2011 ingresaron 188,000 colombianos a Venezuela. Es un éxodo masivo y eso, como bien dice allí José Aponte, todo durante el gobierno de Juan Manuel Santos. Y eso sí, se lo sumamos al de Uribe. Bueno, ni hablar. Ni hablar. Por aquí nos dicen también los usuarios: buenas tardes, soy María Pérez desde El Tocuyo, aquí en el comercio La Tocuyana. El señor Calo Bravo le llegó pañales y no quiere venderlos, también tiene harina y no las quiere vender. Por acá también otro mensaje nos dicen: hola, buenos días, feliz jueves, me pueden complacer con un tema para olvidar mis males. Por aquí también nos dicen: buen día, tremendo horario tienen para vender en la Feria de Útiles Escolares en la Candelaria, de 10 a.m. hasta las 5 de la tarde, más que un horario ejecutivo, y la cola es infinita, eso da tristeza. Propongo que por favor abran más temprano. Gracias, dicen por acá. También nos escriben en otro mensajito: buenos días, amigas, hago una denuncia a pocos metros del Core 2. Se hacen largas colas para comprar baterías. ¿Quién defiende al pueblo si esto pasa en las narices de la guardia? Dice William Blanco, que escribe desde Valencia. Por aquí también nos escriben: en un mundo al revés, el oligarca de Santos que es un tirano y violador de los derechos humanos de su propio pueblo, ahora habla de que el gobierno venezolano es tirano y aquí hemos acogido a buena parte de su pueblo, porque no habla de los compatriotas colombianos que han sido deportados de los Estados Unidos y de Europa, dice Luis Rivas desde Valencia. Por cierto, son más de 12.000, leí ayer la cifra de los colombianos que ya los han sacado de Europa en medio de esa crisis migratoria que están viviendo. Exactamente. Por aquí también nos dicen, ¿qué hacemos en una sociedad donde estacionamos donde nos da la gana, no respetamos las señales de tránsito, no hay dónde caminar y la gente se la pasa empujando, te estamos cayendo en un quítate tú para ponerme yo, dice Luis. Por aquí también nos dicen, seguro como usted dice que el 80%, yo dije el 40%, somos hijos de extranjeros, seguro quieren que seamos el 100% para que perdamos nuestra identidad. Yo prefiero ser 100% venezolano criollito, dice bueno, Luis. Eso es bien difícil ser 100% venezolano criollito. En ningún país del mundo ocurre eso. No. En ninguno, porque todos fuimos producto, en el caso de América además, de los colonizadores, claro. Entonces imagínense los apellidos que uno tiene. Yo tengo apellido español, Gutiérrez. Todos, casi todos tenemos apellidos españoles, porque aquí hubo una colonización, hubo una mezcla entre distintos pueblos, incluso pueblos de África, no solamente los colonizadores, pues también llevamos sangre africana, ¿no? De esos esclavos y esclavas que se trajeron. Así que eso decir, yo prefiero ser netamente criollo, es muy xenófobo primero, ¿no? Y perdone allí que se lo diga. Y segundo, que es absurdo, porque nadie es totalmente venezolano, pues, a ciencia cierta, venezolano puro. No hay una venezolanidad pura, hay una mezcla en toda América Latina y caribeña y en el mundo hay una mezcla de identidades, de culturas. Ahora, lo que sí puede ser que funcione es que usted se sienta venezolano, está bien, que respalde a esta revolución y que respalde también políticas integracionistas. Eso es más puro y más bonito, ¿no? Porque esa xenofobia, bueno, yo soy ¿cómo se dice? No me gusta hablar de pureza. Eso me suena mucho, y no es con respecto a este comentario, pero Hitler era así, ¿no? Y Estados Unidos también ha mantenido esa postura de la llamada pureza en la raza humana que no existe. Y Hitler hablaba de una pureza que él mismo no poseía. Nada. Y ese es precisamente el tema. Es bien difícil, incluso para una persona que se sabe hijo de dos venezolanos, uh-huh, o que se sabe nieto de dos venezolanos, es difícil determinar en su cadena por allá atrás qué había o qué no había en esa cadena, ¿no? Entonces es difícil hablar de esa 100% pureza, sin aditivos, 100% criollo. Es un tema complejo, ¿no? Y es feo, aparte no quiere decir que ese 40% que sea hijos de extranjeros no se sienta profundamente venezolano, ¿no? Eso hay que distinguirlo, claro, ¿no? Tú puedes tener padres extranjeros y sentirte profundamente venezolano, y puede haber extranjeros incluso que también se sientan profundamente venezolanos. Claro, eso es natural, es parte de la vida, además. Bueno, haciendo esa aclaratoria, 8:39, en un ratito leemos el resto de sus mensajes, vamos a invitarlo también a conocer información, porque el día de hoy, 10 de septiembre, comienza el primer simposio. Esto me gusta, nos lo mandó nuestra compañera María Mercedes Cobo. Ajá. Primer simposio sobre etnotecnologías y etnociencias, conocimientos indígenas y campesinos para la salud y otros saberes, que está desarrollándose, se va a empezar a desarrollar gracias a la Fundación IDEA en el edificio Bolívar, el Auditorio Andrés Bello, donde funciona esta organización. Pero además va a tener participantes de nuestros pueblos originarios, de nuestros pueblos campesinos, y también van a estar conversando sobre el tema de la salud y otros saberes. Jessica, ayer lo estábamos comentando, ¿no? La alimentación, todos esos procesos de los cuales nos han ido sacando, el proceso de la salud que ha sido también tan llevada al mercado y empleada la salud como un negocio, la alimentación como un negocio. Bueno, vamos a ver cómo va a ser esta participación, este simposio, y además qué cosas podemos estar esperando de los resultados de este encuentro. Al otro lado de la línea. Saludamos y le damos los buenos días a Gregorio Sánchez, presidente de la Fundación IDEA acá en Venezuela, la Fundación del Instituto de Estudios Avanzados, parte también del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación de nuestro país. ¿Cómo está, señor Gregorio Sánchez? Bienvenido. Yo estoy muy bien, mucho gusto en saludarlas, Vanessa, Jessica, a ustedes y a todos los oyentes del Radio del Sur. Agradecido por el contacto y la oportunidad de informar, invitar, transmitir sobre este evento que ya venían reseñando. Bueno, el primer simposio sobre etnotecnología y etnociencia. Gregorio, precisamente, ¿de qué hablamos cuando nos referimos a la etnotecnología y a la etnociencia? ¿Cuáles van a ser los temas a tratar en este simposio? Yo quisiera agradecerte porque tú me hiciste un buen preámbulo a esta entrevista. Somos un pueblo multiétnico, multicultural y multilingüe. Reconocemos nuestras diferencias. Tenemos identidad como nación, pero somos un crisol de genes, de etnias, de influencias africanas, indígenas, españolas. Venían ustedes hablando de esto mientras yo la venía oyendo, y esto es parte de lo que se va a tratar acá. Nosotros tenemos una riqueza cultural por la composición que nos hace como nación, entre ellas los aportes que nos han dado los pueblos indígenas de Venezuela en cuanto a prácticas, conocimientos asociados a la salud, tanto desde el punto de vista simbólico como desde el punto de vista material, desde las prácticas chamánicas hasta los medicamentos naturales que se usan en los sistemas de salud indígena, que hoy pueden ser del provecho para los pueblos indígenas y para el país nacional. Se trata entonces de que estamos aquí en IDEA, el Instituto de Estudios Avanzados, como institución del Estado, abriendo un espacio para el encuentro entre los saberes tradicionales, los saberes científicos, entre los académicos, los tomadores de decisiones y sobre todo entre los pueblos indígenas y pueblos no indígenas, en un diálogo que pretende también aportar para la construcción de derechos, particularmente el derecho a la salud, que es otro de los principios. Así la esta maravillosa constitución que nos dio Chávez y que respaldamos y estamos comprometidos, nos dijo eso: somos un Estado, un pueblo multiétnico, pluricultural y multilingüe, y la salud es un derecho social. Y de eso es lo que vamos a hablar. Fíjate, Gregorio, tú lo estás mencionando y en medio de la información que nosotras recibimos hemos leído con mucha alegría que la idea también es generar información para las políticas públicas que se están ejecutando en nuestro país, ya lo decías, en materia de salud, en ciencia y tecnología, y quisiéramos consultarte, bueno, ¿qué pasos se han venido dando antes del simposio para poder concretar ese tipo de conocimiento, de generar realmente que esos conocimientos lleguen al pueblo venezolano? Es decir, que podamos vencer también esa barrera impuesta por Occidente, por el capitalismo, por el neoliberalismo, que ha hecho ver que ese conocimiento de los pueblos indígenas y campesinos es minoritario, es inferior a lo que uno pudiera estar desarrollando. ¿Cómo han ido ustedes también llevando ese conocimiento al pueblo previo a este simposio? Sí, es una historia que antecede al cambio de época. Es una historia que antecede al 99, ya había académicos, investigadores, organizaciones indígenas trabajando en la salud como derecho, la medicina tradicional, el mejor aprovechamiento de la diversidad genética. La constitución marca un punto de inflexión, el reconocimiento de las diferencias, el reconocimiento de la medicina tradicional. Entonces, desde el Ministerio del Poder Popular para la Salud, como del Ministerio de Ciencia y Tecnología, desde el Estado, pues, se han venido tomando algunas iniciativas. Son muchos los avances en materia de salud. Hoy tenemos nosotros servicios de atención y orientación al indígena en todos los hospitales. Estamos formando jóvenes en las comunidades indígenas y campesinas para la atención de sus comunidades, mezclando prácticas biomédicas como prácticas tradicionales. Y desde la ciencia y tecnología hemos abierto líneas de investigación en un amplio concepto, salud indígena, desde las prácticas simbólicas hasta las prácticas materiales, conocer la distribución, frecuencia de las enfermedades de los pueblos indígenas, las representaciones simbólicas en sus prácticas curativas, algo de la farmacopea, lo que se llama fitomedicamentos o medicamentos que vengan de medicina natural. Pero como bien lo dices, el asunto es que esto se transforme en asuntos materiales, que tengamos más y nuevas formas de preservar y restaurar la salud perdida. Y hemos venido en un diálogo que es constructivo entre educación universitaria, ciencia y tecnología y salud, buscando espacios para esto, para mayor concreción. Ya está consagrado el derecho que tienen los pueblos indígenas a la medicina tradicional, pero también los beneficios que pueden tener los pueblos en diferentes, te puedo nombrar frutos como el copoazú, un fruto amazónico, del que se pueden derivar principios bioactivos de uso medicinal, uso para los cosméticos, te podemos nombrar frutos como la manaca, o que llaman en otros países el azaí, que tiene importantes componentes vitamínicos y nutritivos. Y podemos también intentar identificar en nuestra diversidad medicamentos contra el cáncer. Y esto requiere de un proceso de mucho respeto por la diversidad genética en los hábitats de los pueblos indígenas, de sus conocimientos asociados a eso, que puedan el aprovechamiento sustentable en beneficio de los pueblos indígenas y de todos, de la capacidad preventiva y curativa que tienen las medicinas naturales. Ahora, te consulto también, Gregorio, muchas veces, la mayoría de las veces, estas medicinas naturales, este conocimiento ancestral, termina siendo apropiado por grandes transnacionales, muchas veces transnacionales foráneas que terminan robándose, por así decirlo, todo ese conocimiento, patentándolo, convirtiéndolo en fármacos que luego nos venden a través de sus grandes industrias. ¿Se va a discutir, se puede discutir cómo hacer para que no sigan siendo estas transnacionales las que controlen el conocimiento, las que produzcan y la que además se apoderen de todo esto y luego incluso satanicen la medicina natural, indígena o ancestral para imponernos esos fármacos que provienen precisamente de esa medicina natural? Es una de las grandes expectativas que tenemos desde el sector de educación universitaria, ciencia y tecnología, que podamos abordar acá, continuar abordando espacios, consolidar espacios para esta discusión tan importante, cómo evitar que caigan presos de la lógica de la acumulación de capital estos conocimientos y la diversidad genética, los conocimientos asociados a la diversidad genética. Nosotros tenemos principios constitucionales que privilegian la propiedad intelectual colectiva de los pueblos indígenas sobre estos saberes y sobre la diversidad, pero es un hecho indiscutible que hay un uso indebido, sin autorización, de transnacionales, inclusive de investigadores nacionales y extranjeros, porque hay que también develar las realidades con un espíritu constructivo, donde hacen un uso indebido amparados por un sistema de propiedad intelectual internacional. De manera que esto es un punto en debate, un sistema de propiedad intelectual que puede estar, o que en buena parte hace juego a la lógica de acumulación del capital. Entonces hay que hay cosas que rever en la Constitución, en las leyes, los derechos colectivos sobre estos saberes, cómo garantizar también el aprovechamiento para los propios pueblos indígenas y para la comunidad. Y nosotros tenemos desde Ciencia y Tecnología un interés particular en el desarrollo de nuevos medicamentos. Ahorita nos impone este momento histórico en que estamos viviendo romper la dependencia tecnológica, dar una mirada a lo nuestro, a nuestras capacidades productivas desde el punto de vista industrial, pero también a nuestras capacidades creativas desde el punto de vista de los saberes tradicionales. Estamos diseñando políticas para la investigación, para el desarrollo de nuevos medicamentos desde el punto de vista de la farmacéutica convencional, principios activos, químicos, farmacéuticos, pero también desde las terapias tradicionales. De manera que esto que me estás comentando es un asunto estratégico para el país que queremos, para la construcción del socialismo y para dar respuesta a problemas estratégicos como son los vinculados a la salud y a la enfermedad. Gregorio, bueno, ya para cerrar, porque entendemos que estas actividades comienzan el día de hoy, quisiera que por lo menos nos comentaras, ¿hay todavía posibilidades de que los usuarios que te escuchan puedan sumarse a este proceso o ya el periodo de inscripción ha cerrado para participar? No, les hago una invitación abierta. Aquí estamos en Sarteneja, cerca de la redoma de Hoyo de la Puerta. Esta institución es del Estado socialista, el espacio está abierto para todos. Y si llega mucha gente, pues agarramos sillas y ahí vemos. Tenemos un buen aforo, tenemos un auditorio para 200 y tantas personas, ya empezaron a fluir los participantes, han venido académicos de pueblos indígenas, estamos en la espera de médicos tradicionales indígenas y debo aquí dar un reconocimiento al Ministerio del Poder Popular para la Salud, a su viceministerio de Recursos y Tecnología, que han organizado conjuntamente con el IDEA, Fundación de Institutos de Estudios Avanzados, este espacio para la construcción de derechos, para seguir debatiendo sobre saberes tradicionales, saberes científicos y la relación de estos saberes con las tomas de decisiones y las políticas públicas. De manera que todos invitados, hoy y mañana, IDEA está de puertas abiertas para quien quiera aprovechar estas interesantes discusiones y contribuir con ellas. Muchas gracias, Gregorio. Mucho éxito y agradecidos también desde la Radio del Sur porque nos puede permitir también conocer estas actividades tan bonitas, tan llenas también de esa conexión con nuestra tierra, con nuestro conocimiento ancestral, y que se están proyectando también para motivar políticas públicas vinculadas a ese conocimiento. Te mandamos un abrazo. Un abrazo para ustedes, un abrazo también para todos los oyentes de la Radio del Sur. Ahí escuchaban a Gregorio Sánchez, presidente de la Fundación IDEA, que está llevando adelante este simposio, Jessica, el primer simposio sobre etnotecnologías y etnociencias, conocimientos indígenas y campesinos para la salud y otros saberes. Hoy y mañana 11 de septiembre se van a estar realizando en la Fundación IDEA, allí en Valle de Sartenejas, aquí en Caracas, en la carretera nacional Hoyo de la Puerta, en el edificio Bolívar, en la planta baja también está la atención, donde está la atención al ciudadano, como nos dice ahí Gregorio, hay un auditorio de 200 personas, puede usted irse ya, porque eso comienza a las 9 de la mañana, puede llegarse, y van a estar hasta bien entradita la tarde, ¿no? Por aquí tenemos el cronograma de actividad hasta las 7 de la noche. A las 7 de la noche del día de hoy va a haber la proyección de documentales. Hay tres: Enseñar en la Vida, Manera Wayú de Enseñar y Aprender, de Margarita Pimiento, una Wayú de Maicao, Colombia. Imagínense ustedes, ¿no? También desde Colombia se están presentando estos documentales acá para que vean cuál es la relación entre nuestro pueblo indígena Wayú. La Advertencia de Mandú, de Carlos Gómez de la Espriela, de Mérida. Los Chamanes Tigre, de los indígenas Macú, del Pirá Paraná, de Colombia. Se van a estar presentando esos documentales, pero va a haber temáticas distintas: presentación de ponencias, conocimientos tradicionales, divulgación y apropiación indebida, perspectiva de los conocimientos ancestrales indígenas. Bueno, usted tiene otra lista por ahí. Sí, hay de todo en ese simposio que van a estar realizando el día viernes. Entonces van a hacer las mesas de trabajo, se va a hacer una plenaria y también se le va a dar lectura a un documento final para ver qué se concluyó durante este encuentro. Recordemos que no, los participantes no tienen que ser necesariamente de pueblos indígenas, también pueden ir miembros o no de la academia, creadores o no populares, sabios que sean indígenas o que no sean indígenas, cualquiera que tenga visiones y perspectivas que aportarle a este tema puede acercarse a participar. Es una manera diferente a la tradicional occidental de concebir el tema de la salud y el tema de la medicina, y además, bueno, ya es hora de empezar a pensar y a proponer, ¿no?, formas distintas de sanación que no sean tan dependientes de esas grandes transnacionales. Recordemos además que en su mayoría son transnacionales foráneas. También hay empresas nacionales, lamentablemente, que se dedican a quedarse, robarse el conocimiento de los pueblos originarios, controlarlo, patentarlo y luego decidirse a qué producir, qué no producir, a qué precio venderlo, a qué precio no venderlo, a quiénes vendérselo, a quiénes no vendérselo, y por allí se van y se termina mercantilizando la salud, una salud que parte de lo natural, aunque ellos lo satanicen, y eso cualquiera lo puede chequear. Los medicamentos, fármacos que se consumen, los que te recita la medicina, receta la medicina occidental, provienen de componentes que están en la naturaleza. Todo proviene de componentes que están en la naturaleza. Así que vamos a dejarnos también de esa ridiculez, ¿no? Muchas veces de estar satanizando y diciendo, ay, no, bueno, es que entonces quieren que la gente regrese, andar con arco y flecha. Vamos a dejarnos ese tipo de comentarios, porque realmente lo que han hecho es sembrar en nosotros ignorancia al hacernos creer que la medicina natural es algo que tenemos que satanizar y la occidental es algo que tenemos que alabar, cuando la occidental se roba todos los principios básicos de nuestra naturaleza para hacer sus medicamentos. Y por eso también, en momentos como estos de guerra económica, ¿con qué nos perjudican? Con los medicamentos. Exacto. ¿No? ¿Qué es lo que no llega? ¿Qué es a lo que le suben el costo? ¿Con qué juegan? Con la salud del pueblo. Y eso no es algo que esté ocurriendo ni por primera vez ahorita, ni el primer lugar donde lo han hecho es Venezuela. Eso históricamente ha sido así. Por eso esas transnacionales tienen tanto poder. Bueno, están invitados e invitadas desde hoy a las 9 de la mañana y hasta las 7 de la noche en el Instituto, en la Fundación IDEA. Ya saben, va a haber incluso compañeros de Brasil, de Colombia, de los pueblos originarios, de Venezuela, de Brasil, de Colombia, de distintas instituciones también del Estado, como el IBIC, van a estar allí participando de este foro, de este primer simposio, perdón, dedicado a las etnotecnologías, las etnociencias, conocimientos indígenas y campesinos para la salud y otros saberes. Vamos a la pausa. Está lista María Gabriela Rodríguez con el avance informativo. Al volver escuchamos a Rebeldía, Mi Pueblo, un hip hop chileno dedicado a Chile. dedicado a Salvador Allende y a ese pueblo que ha luchado. Mañana no vamos a tener programa porque nosotros vamos a estar participando en unas actividades dedicadas también a la Revolución Ciudadana de Ecuador, y entonces mañana es 11 de septiembre, así que vamos a adelantar allí el homenaje a Salvador Allende y a su pueblo. Ya venimos con más de Mientras Tanto y Por Si Acaso. Ya regresa Mientras Tanto y Por Si Acaso. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Rebu Díaz, esto es para mi pueblo. Rod Stars, G1, La Tere, you know how we do. Let's go. Mi pueblo guerrillero, mi pueblo luchador, hard work en vivo por el trabajador. En el monte con la milpa se camina tres millas y se gana la vida cada día. Look. Somos inmigrantes, no somos criminales. Mira al gobierno, esos son los criminales. Ellos hacen guerra, tienen la riqueza. Los ricos la razón que existe la pobreza. Somos bien humildes, los bajos son horribles. Más pibes que ya basta, you still feel me. Soy un poblador, soy el migrero, soy el b-boy, más black con su cuerpo. Soy el pueblo negro, también soy el latino. Soy la zampoña con el sonido andino. Soy como Sandino, o más como Allende. Ese siempre será mi presidente. Un 11 de septiembre, creo que fue martes. No el de los gringos, el mío es de antes. Este es de nosotros, esta es nuestra historia. Yo olvido ni perdón, no pierdan la memoria. Mi pueblo guerrillero, mi pueblo luchador. Porque vivo con el trabajador. En el monte con la milpa se camina tres millas y se gana la vida cada día. Ahora es la hora, hasta la victoria. En la tarima, en el medio de la gloria. Vino la de la Trevi, no te atrevis. Yo te pongo heavy, man, I don't think they ready. No come on a tangent, I ain't even landing. I'm so fly, I'm going straight to the ending. I'm outstanding, like a good student. Encadenados, igual que mis hermanos, encarcelados. Si se puede, si se pudo. Yo no estoy con judo, man, yo me pongo rudo. Mira este karate, mira esta pata. Para los gobernantes hay que darle otra más. Yo no soy el Bush, no soy republicano. Tampoco soy el Clinton, el igual es malo. Son todos hermanos del mismo árbol, de la casita, del barrio alto. Vámonos pa'l lago, pienso en Santiago. Pingüino en las calles, me las calles se tomaron. Mi pueblo guerrillero, mi pueblo luchador. Hard work en vivo, buen trabajador. En el monte con la milpa se camina tres millas y se gana la vida cada día. Escuchábamos allí a Rebel Díaz, mi pueblo, desde Chile, hip hop, para acompañar también la lucha del pueblo chileno, que mañana sale nuevamente a las calles, seguramente a recordar esos momentos tristes y terribles, ¿no? Lo que significó también la imposición de una dictadura, un modelo neoliberal para el pueblo chileno, que todavía lo arrastra, ¿no? Que ha sido bastante complejo salir de ese modelo, pero que sabemos que en cualquier momento ocurrirá desde las bases del pueblo chileno. Ese milagro, ¿no? De poder ser pueblo, gobierno sin neoliberalismo. Ojalá lo alcancen. A las 9:06 leemos sus mensajitos, que son bastantes. Ya ha llegado nuestra invitada del día de hoy. Se trata de la cantante Mariana San Juan. Ya vamos a hablar con ella y le vamos a comentar a ustedes sobre también la música que se hace desde la calle, desde Venezuela, y que tiene también ese sentimiento bonito convocando siempre a la paz y al amor, a la conciencia, ¿no?, del espíritu. Jessica Dos Santos. Bueno, por aquí nos dice: muy buenos días, está claro que hay un complot contra Venezuela y la OEA y la ONU están metidos en esto, ya que callaron cuando acabaron con Libia para quitarle el petróleo, dice Eduardo Acosta. Por aquí también en otro mensajito nos dice: muy buenos días, es Lili desde Barquisimeto, saludos. Ayer mi esposo fue a comprar 2 sacos de cemento y los consiguió en una casa comunal a 1.300 bolívares cada uno, y tenemos acá mismo la fábrica, dice. Por aquí también nos escriben: feliz día, con la cara de ese santo se puede hacer un portón de iglesia, qué cinismo. Quisiera ver cómo sería este cuento si todo este desastre estuviese ocurriendo al revés, de Venezuela hacia Colombia, dice Mónica. Por aquí también nos escriben: muy buenos días, mis lindas. Ahora la guerra económica, le agregan el desabastecimiento de agua en algunos sectores populares, insisto, es insólito. Por aquí también nos dicen: buenos días, mis bellas. Soy colombo venezolano, pero no vine al país por el conflicto armado en mi tierra, por los mandatarios pitiyanquis, y tuve un gran padre en esta patria que se llama Hugo Rafael Chávez Frías. Trabajo y tengo una bella hija que es venezolana. Es Carlos, les escribo desde el 23 de enero. Dios me las bendiga. También apruebo las leyes de Nicolás Maduro y vamos pa'lante. Por aquí también nos dicen: buenos días, hago un llamado a la comunidad internacional. Ayer fue Irak, Libia, hoy es Venezuela, mañana puede ser su país si se callan ante esta amenaza, dice Eduardo. Por aquí en otro mensajito nos dicen: hola, muy buenos días, Jessica y Vanessa. ¿Qué le pasa a Juan Manuel Santos? Está hecho todo un cachorro de los Estados Unidos. Santos es como un mamut, el cachorro de Munra, o sea, puro Estados Unidos. Venezuela se respeta, que Santos es un grosero. Ahora el presidente Nicolás Maduro tiene que trabajar en todas esas fronteras con Colombia. Más que nunca cuenta con mi apoyo, cuentas conmigo, dice aquí Edwin Crespo. Por aquí también nos escriben: buenos días, chicas bellas. Quisiera que colocaran música de ese gran venezolano nacido en Barquisimeto, Pastor López, que ahora vive en Colombia, dice Pedro Romero. Bueno, esos son parte de los mensajitos que nos han llegado. Nos pueden seguir escribiendo a través del 0412-732-4070, 0412-732-4070. También tienen el Twitter, @surmientras, y el correo electrónico surmientrastanto@gmail.com. Lo invitamos a 2 actividades el día de hoy. Jueves se va a presentar La Última Voluntad de Felipe Pirela con Aura D'Arteñay, Carlos Minoe, Jonathan Urrea, Laura López y Jorge Velázquez. El texto y dirección es de Paul Salazar Rivas, con una coproducción de el Centro Nacional de Teatro y las producciones Pequeño Grupo, el Teatro Bolívar. El día de hoy va a estar presentando a las 6 de la tarde ese homenaje también a Felipe Pirela, una obra que me han dicho que está bien buena, así que vayan a verla. Y también el día de hoy en el ciclo Sonara van a estar nuestras queridas Daisy Gutiérrez y Marisela Querales. 50 bolívares tiene el costo de esa entrada. Van a estar cantando juntas en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño, un homenaje al oriente venezolano. Así que están invitados, imperdible el concierto de hoy de la querida Marisela Querales, hija de Ismael Querales, ¿verdad? Uno de los grandes de la música venezolana, y también nuestra querida Daisy Gutiérrez, otra de las voces bonitas que tiene el oriente venezolano. Invitados e invitadas a estas 2 actividades culturales. Hay muchas, nosotros comentamos esta. Si usted por ahí tiene otra, nos avisa y entonces hacemos las invitaciones necesarias para que el pueblo venezolano también disfrute la musicalidad, el teatro y todo lo que se hace en Venezuela desde las artes. Bueno, le estaba comentando que por aquí llegó ya Mariana San Juan. Yo tuve la oportunidad de escucharla por primera vez y conocerla en tarima, en su primera presentación ante un público en un teatro, ¿no? Era en la sala José Félix Río del Teatro Teresa Carreño, también el ciclo Sonara. Mariana abrió ese concierto donde estaba también Carmela, ¿no? Ana Carmela. Biover, que ya ha estado aquí, que es una hermanaza también de la música urbana, de nuestra música hecha en Venezuela. Y bueno, yo por ahí le escribí por el Twitter: oye, Mariana, quisiéramos tenerte en el programa un día para conocerte, saber de ti, y bueno, que también le cuentes. Pero es Vanessa, ¿no? Para que le cuentes a los usuarios sobre tu trabajo y esa conexión bonita, porque dejaste, Mariana, y seguramente lo viviste así, ya no vas a contar de eso, dejaste al público contento. Tenías muchos amigos además allí presente, pero el público se emocionó con la voz de Mariana San Juan, se emocionó con el contenido de sus letras, con la banda que tenía en ese momento. Y bueno, nosotros nos emocionamos porque yo primera vez que te escuchaba y dije: oye, esta chama tiene una carga emotiva bien bonita, bien conectada con el amor, con la necesidad de elevar también el espíritu. Y entonces, bueno, se vino Mariana San Juan a este barco que se llama Mientras Tanto y Por Si Acaso. ¿Cómo has estado, Mariana? Oye, muy bien, muchas gracias, Vanessa, por la invitación. Y bueno, a Manuel Kurdistán también por llamarme. Bueno, nada, la música, imagínate, cuando era chama yo estudié en la orquesta y tal, y ese conocimiento me quedó ahí. Yo lo abandoné, ¿no?, cuando entré en la universidad, porque dije, bueno, ya quiero ir para el cine, quiero salir con mis amigos, quiero tener tiempo de ocio, ¿no? Uh-huh. Gracias a mi mamá que nunca me dejó salirme, Maribel D'Ambrosio, te amo, gracias. Y bueno, nada, me quedó eso ahí, ¿no? Entonces cuando yo, por cosas de la vida, como que ya no me hallé en la universidad, ¿no?, en la UCB, que uno va con muchas expectativas ahí de que, wow, sí, es lo mejor y tal. Aprendí bastante, ¿no? Me abrió la puerta del conocimiento. Yo no sabía ni lo que era capitalismo, yo no sabía nada. Uh-huh. No conocía la historia, el feudalismo, de dónde venimos. Entonces, claro, me abrió las puertas del conocimiento, pero llegó un punto en el que me dejó ahí sin más. Entonces, me salí. Y cuando me salí, para no hacer nada, reparé mi violín, que tenía años llevando polvo debajo de la cama. Lo reparé así, lo mandé a arreglar y bueno, comencé otra vez a salir a la calle, ya a la calle, uh-huh, con el instrumento, ¿no? Ya no recibiendo clases, sino de repente ahí pegándome en jammings y tal, ¿sabes? En la UCB se prestaba mucho esa situación. Entonces, tenía panas que me decían, no, toca, pero que toco, me da pena, no sé cómo entrarle, porque, ¿sabes? Uno, claro, estás acostumbrado a que tienes que leer la academia, parte, ¿no? Claro, a que está la partitura y tal, la cosa, pero no sé qué hacer, qué escalago, cállate, toca y ya. Y ya. No le paré. Entonces empecé ahí equivocándome, pifiando, tal, hasta que bueno, ahorita todavía me equivoco, pero ya tengo mucha más noción, más certeza. Por supuesto, tengo un conocimiento teórico, o sea, hay cosas que sé, sin embargo, cuando estoy tocando como tal, no pienso, pues no puedo. Hay una conexión distinta. Exacto, todavía no he logrado, digamos, mezclar esas dos partes. Gracias a Dios, pues, y a también la voluntad así que he tenido musical, que no me ha dejado, y a los ancestros que me invaden todos los días para que toque y me llenan de melodías la cabeza, pues ahí está, ¿no? Pero yo quiero llegar a ese punto también de poder decir, bueno, yo quiero generar esto, yo quiero hacer esta escala, quiero hacer este modo, quiero hacer... Porque claro, así manejas mucho más, ¿no?, la cuestión, pues, y ya sabes para dónde lo vas a llevar. Ha sido lindo, fíjate que nos estás contando esa experiencia, y uno cuando te ve, o la primera vez que te vimos así tocando eso, no se nota. O sea, yo no noté nunca que Mariana San Juan no tuviera esa, o hubiese pasado por todo eso, ¿no? Es bestia, yo no sé si estoy tocando bien o no, sino que se notaba la conexión entre tú, la voz, la orquesta y el violín, ¿no? Era una cosa, el cuatro, que también por allí apareció el cuatro. Y esa conexión que uno ve, creo que surge, Mariana, de lo que tú estás mencionando, ¿no? Del sentir la música desde lo que uno quiere transmitir, ¿no? Claro. Hay una conexión allí también mágica entre lo que se hace cuando se hace con cariño y cuando se hace con ese amor que va, como decíamos hace rato, Jessica, con un conocimiento que venimos arrastrando, que está allí en nuestra cabeza y que en un momento lo desarrollamos sin darnos cuenta. Y Mariana está comentando eso, ¿no? Cómo también podemos desarrollar algunas herramientas que permiten que nosotros desarrollemos talento, y en este caso el talento musical. ¿Usted qué se trajo? ¿El cuatro, el violín? ¿Qué trajo ahí? Bueno, escondido? No, ahí traje un cuatrico. Ajá. Que me prestó un amigo porque el mío, Te requiere atención. Sí. Y nada, vayanlo sacando. ¿Sí? Vayanlo sacando, bueno, porque dale. Yo le pregunté a José Manuel, Mariana viene con ganas de cantar. Le preguntó si quería cantar. Me dijo, sí, bueno, me dijo bueno, que estaba animada. Ahorita ando con un poquito de gripe, pero igualito siempre no se puede. Jessica, bueno, ¿sabes? Nosotros hemos tenido aquí a Biover. Biover también vino con esa carga también de su historia, ¿no? De haber estado en el metro de Caracas cantando, echándole pichón, y ver a Biover y ver a Mariana en un teatro como en las salas José Félix Rivas, recibiendo esos aplausos, la gente pidiéndole otra, otra y otra. Eso también muestra, Mariana, que el público ha venido interactuando con mucha más fuerza con la música venezolana, ¿no? Con lo que se está haciendo en Venezuela. Antes veíamos un público que por lo general, cuando se montaba un artista venezolano, lo mandaban a bajar de la tarima, ¿no? Uh-huh. Empezaban, bájate y no sé qué, y sal. Y ahora vemos una conexión, bueno, particularmente vemos una conexión un poco distinta a esa situación de desprecio que se sentía por nuestra música. Claro, yo con respecto a eso te puedo decir que yo tengo 24 años, pues no viví tanto la otra uh-huh. época, ¿no? Yo viví, empecé a salir a la calle y a vivir la música y la cultura ya en estos momentos en los que, oye, tiene este vigor, auge, pues, sí, este sí. Auge, esta fuerza, pues, ¿no? Y esta aceptación también. Sin embargo, sí te puedo decir que recuerdo que en las fiestas, para salir era el Alma Llanera. Total. Cuando sonaba un joropo, pues es que se acabó la fiesta, ¿no? Entonces, yo ahorita, ya cuando empecé también a tocar en la calle, me conseguí con unas amigas a las que quiero mucho, Grendel Hernández y Giselle Hernández, que son hermanas, con las cuales conformé un grupo que se llamó Caramelo de Marimba. También tocamos en la calle, en las camionetas, en el metro, tal. Y entonces, bueno, nada, montamos que si el Alma Llanera, Pajarillo, tal. Entonces, agarramos esta bandera, pues, de que cada vez que íbamos a empezar a tocar en el lugar que fuese, empezábamos con el Alma Llanera. Bueno. Y siempre era diciendo, bueno, por años crecimos pensando o sabiendo que el Alma Llanera era para culminar las fiestas, pero nosotros comenzamos la fiesta así y empezamos tun tun tun tun tun tun tun tun. Así. Y así fue. Es extraordinario. ¿Y te animas con un Alma Llanera? ¿Con el Alma Llanera? Oye, o te animas con otra. Esa la toco con el violín. Sí. Bueno, pero anímate con otra, pues ve pensando ahí. Por ahí viene Quique. Seguramente Quique va a agarrar el bendito periscope. Ese que usted tiene, ¿verdad? El periscope. Póngalo bien a tono, ¿verdad? Para que quede bien fino. Eso lo está grabando para que salga en vivo, Mariana. Entonces vamos a escuchar, pues vamos a empezar a ir interactuando con bueno, Mariana. Pero te San pregunto, Juan. Porque ajá, tampoco me quiero ir de la energía que se necesite. Yo pensaba, como estoy medio griposa y tampoco, ajá, es una cosa que voy a demostrar aquí mi gran voz, porque ojo, también no es que nunca he sido cantante, ¿no? Esto se está dando ahorita, sí, porque bueno, nada, uno tiene muchas cosas, sí, que decir, pues, y la música para mí fundamentalmente, o sea, yo voy a hacer música hoy, mañana, siempre, cuando me muera en la playa, cuando tenga real, sin real, con gente a mi alrededor o sola. Exacto. Pero si yo la hago para proyectarla, para que la gente la escuche, uh-huh, y para difundirla, pues es solo con la intención de que esta sirva para algo, pues, claro, ¿no? Que aporte, digamos, algo al debate cultural, uh-huh, a la producción cultural que tanta falta hace, sí, porque la industria cultural de global nos está aplastando, pues, a los pueblos, a las culturas que no somos la netamente la que imprime ese modelo, ¿no? Ajá, sí. Entonces, bueno, yo lo que trato es de producir cultura y de traer ideas a colación, pues. Entonces, en ese sentido, podría cantar alguna cosita que más que la parte musical podría ser lo que dice, ¿no? Uh-huh. Exacto, es el contenido, ¿no? Sí, esas letras, de la conexión que es necesaria, como estás diciendo, en momentos trascendentales que estamos viviendo, Mariana, pero además, como estás comentando, donde muchas veces el sistema está imponiéndonos otras matrices, otras visiones, un mundo donde también hemos visto guerras, hemos visto cosas terribles, ¿no? Y nosotros debemos trascender ese mundo. Así que, bueno, tú nos dices qué tema eliges y además esa conexión que le pedimos al pueblo tenga en estos momentos. Precisamente de eso se trata, ¿no? De la guerra, de cómo evitarla, porque nos estamos llevando a eso, ¿no? Inconscientemente estamos cediendo ante ella y estamos felices. Nosotros somos hijos de la mata de mango, ¿sabes? Le damos un codazo a una mática de un mango. Entonces, ¿cómo vamos a estar llamando a la guerra por la inconformidad que sentimos ante qué? Vamos a trabajar, ¿no? Vamos a producir lo que queremos, la felicidad que queremos. Vamos a generarla, pues, no nada más comprarla. Exactamente. Entonces dice así. Tanta inconsciencia que regada por doquier y olvidamos la premisa de que tú mismo creas lo que ves. Y entonces, ¿por qué no aprovechamos la oportunidad de vivir en una hermosa tierra en la que todo el año flores puedes observar? En una conversación entre jóvenes que deberían estar estudiando, trabajando y construyendo su nación. Y entonces, ¿cuánto tiempo más hay que esperar para reanudar la discusión de la necesidad de repensarnos como sociedad? Y entonces, ¿cuánto tiempo más hay que esperar para reanudar la discusión de la necesidad de organizarnos como sociedad? Y entonces, ¿cuánto tiempo más hay que esperar para evolucionar? Solo se vive una vez, una vez, una vez, una vez. Y el tiempo es para crecer. Yeah. Solo se vive una vez, una vez, una vez, una vez. Solo se vive una vez. Eso, eso es verdad, ¿no? Lo que tú estás comentando ahí en ese tema, ¿no? ¿Cuánto más vamos a esperar para la organización, ¿no? Sobre todo de la juventud. Jessica, reflexiones a través de la música que hace Mariana San Juan. Mariana, ¿cómo llegas al ciclo Sonara precisamente y cómo te sentiste allí en medio de toda esa gente, ¿no? Ya pasando una presentación, como decía Vanessa, dentro de un teatro, con sus butacas, con todo el cuento. Mira, para mí es una cosa muy tremenda, pues muy grandiosa, sí, y no es casual para mí, pues no, yo siento que si estoy empezando así, empezando dentro de lo que un artista, pues, o como profesión, ¿no? Hablamos, ¿no? De que, oye, comenzar a tocar tu primer concierto, tus canciones, pues, en un teatro, y en un teatro tan lindo y tan histórico, importante como lo es el Teresa Carreño, pues para mí fue una bendición y muy agradecida, pero a seguir trabajando, pues mayor responsabilidad ahí de estar teniendo esta oportunidad de, digamos, visibilización, de proyección, de difusión, pues, de lo que estoy haciendo. Entonces fue una locura también porque yo no tenía banda. Ajá. Yo solo tenía mis canciones así con cuatrico y tal, algunas composiciones. Ni siquiera todas las canciones que canté estaban listas, de hecho las fui arreglando sobre la marcha. Entonces fue medio loco, ¿no? Tuve un mes, o sea, me dijeron, mira, dentro de un mes tienes el ciclo Sonara y te voy a dar tanto real. ¿Yo qué? Pero yo no tengo banda, no tengo instrumento, no tengo nada, pues yo no tengo ni violín. Pues el violín, claro, que tengo es prestado así, gracias a Dios, de unos compas que, de una casa cultural, La Minca, uh-huh, en la que hago vida por allá. Y bueno, ellos tenían un violín ahí y me lo prestaron. Entonces, bueno, fue una locura, pues fue bastante estrés porque, ajá, tuve un mes. Entonces, las primeras dos semanas fueron buscando a la gente, llamando y llamando, probé un par de formaciones ahí de banda y entonces, ¿sabes? Estuve encargada de la producción, claro. Mi mamá me ayudó full con la cuestión ahí, en el apoyo del dinero, pues, para comprar lo que hay que comprar, los refrigerios, uh-huh, la comida, para hacerle a los panas, cuando, claro, ya sí nos dimos la oportunidad de ensayar. Y bueno, al principio, ¿sabes? Pagando estudio y tal, como 3 o 4 ensayos pagando estudio, que ahorita un estudio está a la hora, claro, sí, mínimo 500 bolos. Claro. Entonces, bueno, toda una locura, montándome en la camioneta para hacer los reales también, para pagar el estudio y tal, o sea, muchas cosas, ¿no? Buscando a los panas a su casa, buscando los instrumentos en la moto, después corriendo para allá. Entonces yo llegaba al ensayo, estaban todos ahí, ensayaba media hora y tenía que irme para X compromiso, salía corriendo en la moto y llegaba después a ensayar otra vez. Corriendo, o sea, fue de verdad un gran trabajo. Sí, sí, sí. Y no solo mío, pues como, claro, te digo, de mis padres, de mi familia, que permitieron que ensayáramos luego en la casa. Ya cuando los chicos dijeron, no, esta pana de pana está comprometida con su trabajo, y les gustó la cosa. Mira, no, vamos a llevar la batería para tu casa. Mira, no, vamos a llevar el amplificador para tu casa y empezamos a ensayar. Sí, ahí hizo el guateque allá. Exacto. Entonces, nada, bueno, fue un gran trabajo conjunto porque, ¿sabes? Normalmente las bandas ensayan una vez a la semana, uh-huh, cuando mucho dos. Nosotros llegamos a ensayar, como tuvimos realmente 2 semanas fuertes, llegamos a ensayar 2 y 3 días seguidos, pues, ¿no? Entonces, bueno, fue un gran esfuerzo, fue una locura, generó hasta estrés, pero con mucho amor, pues. Claro. ¿No? Y bueno, ese día cuando ya se dio la cosa, para mí fue la magia en el sentido de que yo llegué a pensar, oye, con todo este estrés que tengo así, ¿será que voy a disfrutar la cosa? Yo lo único que pedí era poder disfrutar, pues, ese día, ¿no? No está pendiente que si idea de que las luces, falta esto, falta aquello, sino ni tampoco de que, ay, no salió el arreglo, sino déjame llevar a disfrutar. Y efectivamente sí fue. Uh-huh. Segundos antes de entrar, yo estaba súper nerviosa, así con mi amiga con la que canté. Sí. Nos agarramos de la mano y locura. Pero apenas entramos, cuando vi la energía que había en esa sala, la sentí, pues. Sí. Yo creo que a las 12 nos quitó la cosa así, me entregué a tal punto que, al igual que ahorita cuando canté, no estuve así tan pendiente, o sea, cuando uno ensaya, por lo menos el canto, yo que no soy tan cantante, yo tengo que estar muy comedida, ¿sabes? Muy, muy concentrada en lo que estoy haciendo para que salga, digamos, bien, pues, porque se oiga bien. Entonces, en ese caso, por ejemplo, llega un punto en el que no estaba en mí. O sea, uno cuando está ensayando, comedidamente, tú respiras, estás concentrado, no te mueves tanto, no estás todo loco, sino que estás ahí. Entonces, en este caso, cuando yo salgo con esa energía, me entró un poco esa energía, yo no estaba en mí, yo me salí de mí, pues, ¿me entiendes? Ya yo estaba con la gente. Entonces, en el instante, cuando veía que de repente un arreglito en la voz, una cosa, no salía, digamos, como o sea, yo a mí me gusta mucho la calidad, pues yo... Claro. Yo soy músico así, con un oído así súper fastidioso, entonces... Oye, de repente salió una cosa no tan... épale. Pero no le paré, pues, ¿sabes? No me quitó la paz, no me robó la energía ni la felicidad que sentía, porque eso era iba mucho más allá de mí, de mi pulcritud y de mi trabajo personal, digamos, artístico. Hugo, lo que estás diciendo, Mariana, fíjate, tú te das cuenta porque tú eres la cantante, la que está haciendo el trabajo junto a la banda, junto a tu compañera, pero la gente no notó eso. Ninguno de nosotros nos dimos cuenta si hubo alguna falla en la voz de Mariana o en el arreglo que Mariana San Juan estaba presentando, porque esa conexión de la que habla se sintió. Incluso la gente bailaba, se paraba, gritaba, te aplaudía. El hecho de que tus amigos también estuvieran allí apoyándote, eso también es bonito, ¿no? Lo que dices, claro, de tu familia. Creo que cuando uno es joven, como una joven o un joven, como en este caso Mariana San Juan, se enfrenta a explorar, a buscar en sí mismo algo que le guste y que le motive, suceden este tipo de cosas, ¿no? A veces estamos también presionados como juventud a hacer lo que la sociedad impone. Tú tienes que ser médico, tú tienes que ser no sé qué, tú tienes que ser lo otro. Y ni diga que si usted quiere ser músico o artista o desarrollar otro tipo de arte, ¿no? Porque entonces empieza la sociedad, no, pero que con eso tú no vas a ganar nada. Bueno, pero realmente sí ganas, ¿no? Estás ganando una paz y una conexión extrema, distinta a la que puede tener una persona que está metida, por ejemplo, en una oficina todo el día, ¿no? Allá hay otro tipo de aprendizaje, de conocimiento, de entrega, y también otros aprenden contigo. Eso creo que es parte de la conexión. Mariana, son las 9:28, tenemos que hacer una pausa. Usted va a seguir eligiendo por allí qué quiere cantarle a esos usuarios que le están escuchando, qué mensaje quiere transmitir, porque esa es la idea de este programa, que la puedan escuchar, pero que también usted se sienta en la libertad de cantar lo que más le guste, lo que cree que es necesario cantarle a esa juventud y a esos adultos también que están escuchando el programa. Si usted quiere escribir, lo hace al 0412-732-4070, al Twitter, @surmientras, y al correo surmientrastanto, @gmail.com. ¿Quiere irse con una musiquita? Sí, solo con un pedacito de estrofa que me faltó. Vale, pues. No quieres producir, pero todo quieres tener. Y después te preguntas el porqué de tanta crisis. Tiene que ver con tu acción y con tu falta de contacto con la emoción, con la armonía necesaria para continuar la existencia y en paz. Pero siempre algo ha de llegar para hacernos escarmentar, esperando que no sea la guerra lo que nos haga despertar. Solo se vive una vez, una vez, una vez, una vez. Y el tiempo es para crecer. Solo se vive una vez. Ya regresa. Mientras tanto y por si acaso. Somos la Radio del Sur. Guárico, 88.7 FM. El gobernador del estado Zulia, Francisco Arias Cárdenas, informó que inició una jornada para explicar a las comunidades Guayú y Añú que habitan en la frontera con Colombia los detalles del establecimiento de la frontera de paz en el paso fronterizo en Paraguachón. Establecer el cumplimiento uno por uno de todas las instrucciones del presidente. Y hemos estado igual durante la conversación respondiendo dudas y estableciendo claramente el acompañamiento, con la certeza de que lo que se está haciendo aquí es para beneficio de todos nosotros, para beneficio del pueblo del Zulia. Ya comienzan a verse los cambios en el propio Maracaibo.

Elorza Estado Apure, 96.3. La Radio del Sur. Guarenas Guatire, 107.1. Calabozo Estado Guárico, 88.7. Mérida, 98.1. Guayana, 95.3. La Radio del Sur. San Fernando de Apure, 95.9. Santa Bárbara de Barinas, 97.3. Valencia, 101.5. Vargas, 98.7. Ospino, Estado Portuguesa, 88.9. La Radio del Sur. Trujillo, 90.1. Puerto Ordaz, Estado Bolívar, 95.3. La Radio del Sur. Todas en frecuencia modulada a nivel nacional. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Trabaja con amor y creatividad. Para otro modelo es posible para vivir en sociedad. Guapapá, inspirados en hermosos ideales de quien nos enseñó virtud. Sembrando la cosecha en el horizonte, mostramos nuestra gratitud por las enseñanzas rescatadas del camino, aceptando con honor nuestro destino. De seguir resistiendo la lucha de los ancestros, en paz quiero existir, una vida que valga la pena vivir. Pau, para, pa, para, para, para, pa, pa, pa, para, pa, para, pa, para, para, para, pa, pa, para, pa, pa, pa. Trabajo colectivo hecho por la comunidad, descolonización cultural y autosustento. Pau, para, pa, para. Descolonización cultural y autosustento. Para pa para para ru para pa pa. Descolonización cultural y autosustento. Para pa pa pa para pa pa para pa pa pa pa pa. Descolonización cultural. Sabemos que la utopía puede vivirse si trabajamos con conciencia y voluntad. Otro modelo es posible para nuestros hijos poder criar en paz. Inspirados en hermosos ideales de quien nos enseñó virtud. Sembrando la cosecha en el horizonte, mostramos nuestra gratitud por las enseñanzas rescatadas del camino. Pa, parará, guapa, pa. De seguir resistiendo la lucha de los ancestros, en paz quiero existir, una vida que valga la pena vivir. Pa, para, pa, parará. Para pa pa pa para pa para pa para para ru para pa pa o para pa pa pa. 40 minutos. Escuchábamos ahí un tema que dice Mariana, que es el que más le gusta, el horizonte, Mariana San Juan. Bueno, Mariana, por aquí llegó un mensaje de DS Junior Domingo a Silva. Dice: feliz mañana, mi gente de la Radio del Sur, en sintonía de Sur, mientras desde Guatire. ¿Cómo puedo seguir a esa chica de voz bella por esta vía? Por el Twitter. Bueno, oye, muchas gracias, vale. Mira. Se robó Mariana San Juan. No, puede ser arroba Mariana San Juana. Ajá. San Juana. Mariana, arroba Mariana San Juana. Bueno, sígala por ahí, pues. Y también por ahí en las calles se encuentra. Ha ido a Guatire, seguramente. Sí, claro. Bueno, Territorio Caribe. Mañana, pues. Conoce quien conozca, saludos para Territorio Caribe allá, tremendos panas, así haciendo una tarea súper importante, cultural, ecológica. Uh-huh. Tienen que acercarse por allá en Guatire. Eso. Busquen por allá arriba. Por aquí nos dicen: amigas, éxitos, excelente canción. Eso me recuerda a muchos chamos que andan sin mayor oficio por ahí en Caracas, puro jugando cartas. Necesarios aprender oficios, las escuelas, las artes y los oficios deben ser una obligación para todos nuestros jóvenes. Sí. Claro. Por aquí también nos dicen: Mariana, somos una patria buena y de paz que canta en tu voz e inspira tu letra. Éxito y muchas bendiciones para ti. Gracias a Vanessa y a Jessica. Saludos para las tres. Es Maribel desde el 23 de enero. Claro que sí. Como ella bien lo dijo ahí, te respondo, Maribel. inspirados en hermosos ideales, inspirados en esa energía que está ahí latente entre todos nosotros, pues esa energía que nos han dejado todos los que han pasado antes, esa energía de resistencia, de lucha, de construcción de una vida distinta, una vida que valga la pena vivir. Por aquí nos dicen, buenos días, wow, otra bella en la Radio del Sur, no tienen que enviarle a nadie, éxitos para esa invitada, es Carlos. Bueno, ahí está Mariana recibiendo el amor de esos usuarios, ¿se da cuenta? Este Oye. Espacio sirve para eso, ¿eh? Una belleza, para y eso que no nos han visto. Y eso que no nos han visto. No, mentira, mentira, modestia aparte. Modestia aparte. Eso que no han visto el 4, que es prestado, pero está bien bonito. Bueno, aparte de los mensajitos que llegan, aquí también nos dicen, buenos días a las bellas chicas. En la Carta de Jamaica, Simón Bolívar no hablaba de pureza, hablaba de los indígenas, de los mestizos, de los pardos y de mucho más, dice Ángel, en relación a lo que comentábamos minutos atrás. Sí, unos usuarios estaban diciendo que bueno, que preferían ser venezolanos de pura cepa, pureza, de pureza, pues, y nosotros decíamos que eso no existe, que el venezolano, claro. Nosotros los venezolanos además somos una mezcla hasta en lo musical, Mariana. Claro, total. Usted es una mezcla también, usted tiene influencias musicales por ahí. Imagínate. Cuéntenos de eso. Te voy a decir la verdad. Ajá. Yo crecí escuchando reggaetón, pues. O sea, claro. Yo crecí. Tiene 24 años, Mariana. Claro, yo crecí con el reggaetón y más allá de que si bailar y tal, ajá, y el perreo, verdaderamente me gustó, pues, ajá, me atrapó esa música, el dembow, ¿sabes? Ajá. Que viene de ahí, pues, desde cuando bailábamos separados. Ajá. Yo no bailo reggaetón hoy en día, pues. O sea, pegado y vaina, ese concepto de bailar así no me nace, de verdad, ajá, me da como berro, ¿no? Claro. Sin embargo, Yo tengo esa influencia, si bien marcada, me gustan mucho los ritmos, el ritmo caribeño, uh-huh, la salsa, uh-huh, me encanta la salsa, crecí también muy influenciada con la salsa, y bueno, nada, también, ¿sabes? De África, la música jamaiquina, uh-huh, el soul, el R&B, el rock, o sea, tengo una variedad de influencias, la música popular brasilera, que es una belleza, la estoy conociendo ahorita, más de adulta, pero es una belleza, pues, y nada, una mezcolanza total de géneros. Pero imagínate, soy hija de Venezuela y de mucho pensamiento de conciencia, mucha voluntad de otra cosa, pero hija del reggaetón también. Entonces eso da ahí una fusión ahí bien, claro, particular. El reggaetón que tiene, además, siempre lo decimos, una cosa son las letras y otra cosa es el ritmo, ¿no? Que claro. Tener. No, imagina la letra, el concepto. Sí, exacto. Pues no solo es la letra, sino el concepto que se maneja. Bueno, escucho reggaetón, bajo a la playa en el carro, con los panas, a rumbear, a tomar, sí, tal, toda la locura que eso... Es verdad, perfecto, lo que dice, siempre hay conceptos que le imponen también a un tipo de música, ¿no? Y uno tiene que también revisar algunas cosas por allí. Pero bueno, Mariana, tú también nos estabas contando que eres una chama de 24 años, que has estado en la orquesta, que te formaste ahí en la orquesta, en el sistema de orquestas aquí en Venezuela, que muchos niños y niñas también se han formado en ese sistema, sí, y han crecido pues también en lo musical. Pero cuéntanos, ¿de dónde viene Mariana? Que nosotros la preguntábamos, ¿dónde nació Mariana? No, bueno, yo soy caraqueñita, pues. ¿De qué caraqueña parte de Caracas? Yo nací en la Avenida Victoria. Ah, mira. Soy de la Avenida Victoria. Ahorita estoy viviendo en Bellomonte, uh-huh, cerca de la Bolivariana, en la Universidad Bolivariana. Pero bueno, nada, clase media. Mis padres así echándole bolas, pues. Exacto. Perdón, disculpen, horario supervisado. Echándole pichón. Exacto, pichón, pichón. Aunque bueno, bola es un instrumento redondo. Claro. Que se usa. Circular, circunferencia, bola. Hay muchas cosas que son una bola de chicle, por ejemplo. Por ejemplo. Pero bueno, eso es para arreglar ahí, ¿no? Mis padres ahí, clase media, pues, así, uh-huh, aspirando, pues, dentro del modelo ahí, pero. Sí, no, una gente buena con muchos valores, gracias a ellos pues no crecí pendiente ni de marcas, uh-huh, ni de consumir de más, sino siempre ahorro, siempre lo necesario. Exacto. Así muy fino, pues mis padres de verdad una formación muy muy hermosa, llena de valores, y bueno, mi madre y mi padre que siempre estuvieron ahí para que yo estuviera en la música, para que agarrara herramientas que me permitan pues hoy en día estarlas desarrollando. Y que te cuento, llegó un momento en el que yo me sentí perdida, pues, como que dejé la orquesta, ¿no? Y entré a la universidad, y de repente me hallo con que la universidad dejó de satisfacer mi necesidad de aprender, mi necesidad de enriquecerme. Entonces, llegó un punto en que dije, berro, y yo dejé lo otro, ¿y qué hago? Y yo no tengo sentido de vida, y salió la música a flote, pues. Y como rescate así total, no solo no solo económico, sino, ¿sabes? Me da un sentido, pues, y que hoy en día no podría morir de nada porque tengo eso, pues. Eres la música como gran salvador. Una herramienta hermosa. Exacto. Junior dice, gracias Jessica Dos Santos, que mandó ahí el Twitter de Mariana, que también lo dijo, en sintonía de la Radio del Sur, de Mariana San Juan, gracias por estar en nuestro programa, dice allí. De ese Junior, me gusta cuando los usuarios se apropian, ¿no? Dice, nuestro programa. Muy bien. Es de ustedes, no claro. Es nuestro, es de ustedes. Bueno, Mariana, ya nos quedan pocos tiempos y queremos que vuelva a cantar, pero también proyección de disco, ¿tiene pendiente por ahí algún tipo de proyección de un disco? Bueno, fíjate, la verdad es que, por ejemplo, participar en el ciclo Sonara, yo siento que fue porque la gente del Cendis y IAM también, que estuvo ahí, muchas gracias al IAM porque me prestó el violín que usé ese día en el concierto. Bueno, yo siento que me dieron esta oportunidad para que yo empiece a difundirme y a proyectarme, porque pues en algún momento, hace no mucho, se me acercaron a manifestarme que bueno, que hay oportunidades para como vieron mi trabajo, uh-huh, pues también ahí en, como vieron mi trabajo por las redes y que he estado produciendo muchos videos y tal, pues me preguntaron, oye, tal, entonces yo nada, me acerqué y bueno, tengo que hacer una serie de recaudos y eso, todos los procesos formales por los cuales pasa alguien sin embargo, bueno, siento, pienso que aún puede estar abierta esa posibilidad, espero que sí. Sin embargo, nada, yo con eso, sin eso, yo estoy dispuesta y pendiente de seguir trabajando en esto, asumirlo, pues, porque como te dije, yo voy a hacer música siempre, pero esto lo estoy asumiendo en este momento, que tengo la juventud, la voluntad y bueno, la gran energía y la necesidad de hacerlo, porque siento que hay que aportar, pues, algo. Si yo hago música, a donde yo puedo aportar es a la cultura, no tanto a la matemática ni a la economía como tal, ni a la macroeconomía, sino a la cultura. Entonces, pues quiero hacerlo. Al pensamiento también. Quiero hacerlo, porque como te estaba contando hace rato, uno tiene mucha ansiedad de participar. Uh-huh. O sea, es mucha ansiedad. Uno se cree que uno es partícipe de la construcción de esta historia, pues, de, uh-huh, de este momento que vivimos. Y en ese sentido, del futuro, pero no el futuro a lo loco, sino nuestros hijos, pues concretamente estamos trayendo hijos al mundo y si no participamos en construir una base, ¿qué le vamos a dejar? Exacto. Espera que ellos lo construyan todo cuando cada vez haya menos recursos, cuando cada vez haya más inconsciencia. No, pues yo creo que tenemos que trabajar en eso y bueno, yo me siento bastante partícipe y bastante necesitada de trabajar por ello, pues. Bueno, hacia eso vamos. Ojalá podamos tener un disco suyo también, porque eso es parte del trabajo. Oye, y el legado que se puede dejar, ¿no? Claro. La música también, ahí está. Recordemos también nuestros cultores, ¿no? Ali, también tanto Lilia Vera, tantos que han dejado a través de la música, han dejado también esas reflexiones necesarias para construir patria. Y eso anda también Mariana San Juan, que es música venezolana, que trabaja, que es una joven, una chama joven en ese proceso de formación que está viviendo y que nos está regalando canciones. ¿Usted se anima a otro tema, oye, Mariana? Claro que sí. Si ahora los audífonos la deja. Claro que va, sí, pero no sé ahora qué hacer. Invéntese algo, porque usted que es tan creativa. Piense algo. Jessica tiene unos mensajitos mientras Mariana piensa. Por aquí le dicen, buenos días, mi niña. Qué éxito tener esa chica en la Radio del Sur. Felicitaciones, Mariana. Excelente voz. Que Dios te bendiga. Es alta gracias de Barquisimeto, Estado Lara. Por aquí también dicen, hola Vanessa, la invitación a la obra de Felipe Pirela es para hoy o para mañana. Para hoy. Inés. Para hoy 10, a las 6 de la tarde, Inés, en el Teatro Bolívar. Bueno, muy bien, Inés, ya sabe. Por aquí también nos dicen, buenos días, debemos apoyar al gobierno en todo lo que se está haciendo en el tema de fronteras, y hay que pedirle también a todos los extranjeros que viven en esta tierra de Dios que apoyemos la defensa de Venezuela y formemos un gran frente de extranjeros, pero pro defensa de Venezuela, porque aquí es donde estamos, dice Emilio Araque. Ajá. También nos llegan otros mensajitos, nos escriben por acá, muy buenos días muchachas, es Gabriel Sosa desde el Valle, en la misma carta de Jamaica, el Libertador resalta de los habitantes de esta parte del mundo que somos una mezcolanza de raza y precisamente por eso apostamos a ser libres. Uh-huh. Anímese, usted tiene varias canciones, aquí de fondo está sonando Ella Va, uh-huh, ¿verdad? El Horizonte también ya la escuchamos. No, mira, yo creo que va a ir así con la línea de cositas. De lo que habla. Ajá. Discúlpenme también a los usuarios, a ustedes, si yo tengo canciones alegres, canciones que van por tonos mayores, boniticas, así, ay, ella va caminando por ahí y cosas lindas. Sin embargo, creo que ahorita, bueno, voy a apostar por otro temita ahí que bueno, es medio inédito, pues, pero que he estado construyendo, que habla así como de, oye, la necesidad qué sencillo es frente al mar. O sea, qué sencillo es completar la vida y sentirse lleno solo frente al mar y con lo que la tierra nos da para vivir, pues. Discúlpeme que suena un poquito menor, pero no es triste, no es triste. No es triste, es solamente reflexivo. Tanto tiempo que llevo buscando la respuesta y finalmente fue que comprendí, no había pregunta más que estar. Más que ser, solo amar para comprender que el mar lo tiene todo y que del cielo cae el agua, que de la tierra brota vida y que me voy pa' la montaña, que el mar lo tiene todo y que del cielo cae el agua. Que de la tierra brota vida y que me voy pa' la montaña para ver niños florecer regados con el agua clara, con raíces hondas para hacer los frondosos bosques del mañana, para ver niños florecer regados con el agua clara, con raíces hondas para hacer los frondosos bosques del mañana. Serán oxígeno mañana, serán los frutos del mañana, oxígeno para mañana. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow. Esos niños y niñas, como dice Mariana San Juan, que van a ser el oxígeno, ¿no? Qué lindo, Jessica. Uh-huh. El oxígeno de mañana son esos chamos, esas chamas, nosotros mismos, ¿verdad? Que estamos construyendo una patria distinta, libre, bonita, y que esperamos que en medio de todo, Mariana, las cosas sean chéveres, positivas. Amén. Para cada uno. Y ahí estamos, creciendo junto a la música, creciendo también desde las bases, desde la construcción. Así que bueno, agradecemos a Mariana San Juan por habernos traído esos mensajes tan bonitos, tan cargados de conciencia. Esperamos que esa espiritualidad que Mariana proyecta, esa naturalidad que además tiene, también me gustan los artistas y los músicos y las chamas y los chamos que son así, naturales, espontáneos, que hablan, que cuentan, que se sienten conectados con lo que están haciendo y que no andan con una careta, ¿no? Hay muchos que van por ahí con careta. Mariana no. Mariana va por ahí, como dice su canción, con alegría, con voluntad. Con una sonrisa en la boca y una mirada de loca. Así va Mariana San Juan. Antonio va por ahí y la va a reconocer. Anda con un cuatro prestado, con un violín que está reparado, pero anda con buena voluntad de hacer cosas bonitas. Gracias, Mariana, por aceptar la invitación a Mientras Tanto. Muchas y por gracias si a ustedes también, chicas. Jessica estudió conmigo, por cierto, sí, para el récord, para que y se vinieron a encontrar aquí, ¿ves? Sí, yo sí. Le iba a decir, la vida es así, un círculo, uno se va. Ella no se quería mirando. Acordar de mí, pero ya, bueno, se tuvo que acordar. Ya, no, todo se conectó yo ya. Yo fui a buscar algo y ya hay que, no, tú eres la prima, no sé qué, no soy prima, somos amigas. Bueno, fino, ¿no? Lo que hace la vida cuando nos encontramos, estudiamos, nos vemos y después vamos por ahí regando flores y alegrías en la calle, en el mundo y en nuestra patria, en otra. Mariana, mucho éxito en lo que siga haciendo y ojalá, bueno, podamos tenerla nuevamente por aquí con más experiencia, más crecida, y podamos seguir hablando de Mariana San Juan de aquí a los miles y miles de años que queden. ¿Un mensaje para ti? Amén. Bueno, no, sí, un mensaje para todos. Oye, vamos a aprovechar que estamos en un territorio libre, verdaderamente, que estamos soberanos y sigamos procurando esa soberanía, ¿no? Y esa independencia, vamos a buscarla, vamos a construirla. Porque, bueno, estamos viendo cómo lo que está pasando en el mundo, pues hay guerra y la guerra es de verdad, no, no se juega, en un jueguito de video te matan 100 veces uh-huh. y sigues viviendo y tomas Coca-Cola y uh-huh. sales a la panadería y compras caro, pero compras X. Pero en la guerra no hay nada de eso, ¿ves? El papel, el dinero es papel. Uh-huh. Y todo lo que podemos comprar, tanto los pepitos, la comida, todo lo que hay por ahí ahorita casi todo es de plástico. Uh-huh. Y cuando una bomba cae, ocurre un incendio, hay fuego. Y cuando hay fuego, el papel se quema y el plástico se derrite. Y se acaba con la vida. Entonces, bueno, mi invitación es de verdad a que, oye, seamos felices y tengamos más bien buena voluntad, generemos, produzcamos buena energía para el ambiente, para contrarrestar toda esa energía negativa que se quiere imponer sobre nosotros, porque no queremos guerra. Pues yo no quiero guerra, y yo, ¿ustedes quieren guerra? No, queremos guerra. Y yo estoy seguro que los que la llaman inconscientemente, mandando mensajes, poniendo cosas, uh-huh. lanzando matrices de opinión, publicando información que no tienen ni idea. Yo estoy seguro que ellos no tienen la conciencia de lo que es la guerra porque tenemos años sin vivir una guerra. Exactamente. Entonces, oye, no la queremos. No queremos más de eso. Tenemos el ejemplo patria. Latente, así que vamos a preservarlo. Preservemos nuestra paz, Mariana, como bien dices, Jessica. La paz de Venezuela también es la paz regional, nuestra paz que se riegue por el mundo, nuestra alegría, nuestro sabor, amén. Nuestra musicalidad, y que llenemos también esos corazones de esas personas que por ahora son infelices, que se den cuenta de la felicidad, que la felicidad no reside en lo material, como estás diciendo, Mariana, sino en el hacer, en el crecer, en el sentirnos parte de esta tierra bendita que es Venezuela y que también es parte de ese proceso, bueno, que estamos viviendo, ¿verdad? Y la buena vibra, ¿no? Venezuela, claro, siempre ha sido buena vibra, siempre. Somos parte de ese Caribe caluroso, cariñoso, somos parte de esa Latinoamérica que se está levantando por más que intentaron hundirla, así que bueno, tenemos que seguirle apostando a eso, y eso es primordialmente lo que no podemos uh-huh. perder. Aquí en este programa siempre lo decimos, la sonrisa, la echadera de broma, el ser amables, el ser educados, esas son nuestras características y no podemos dejar que ninguna situación, ni persona, ni poder, bajo ninguna circunstancia, no los quite. 9:58 minutos de la mañana, nos despedimos, nos encontramos mañana, el día más sabroso de la semana, viernes. No, a mañana las 8. No estamos. Porque mañana vamos para una actividad con Ecuador, pero sí va a estar la red. Nos van a sintonizar porque mañana, además, estamos recordando a un grande Salvador, claro, Allende, precisamente asesinado por esa dictadura de Augusto Pinochet, ese tipo de poderes que no podemos permitir que regresen, así que igual nos van a estar sintonizando mañana y ahorita, porque van a seguir en sintonía de la Radio del Sur. Nos despedimos. Carlos Gómez en los controles. Agradecidos con José Manuel Armas, que se tripió aquí Kurdistán. La visita de Kurdistán. Ya nos enteramos que le dicen así. Qué Mariano horror, Sanjuan. Ahora nos explicará Manuel. Gracias a Quique, que también ha hecho la labor de página web con el Periscope. Ahora tenemos esa herramienta chévere, graban en vivo y usted ve las bellezas que hay en este programa. Pues hasta el lunes, sigan en sintonía de la Radio del Sur. Queridos usuarios y usuarias, mientras tanto y por si acaso, ha llegado a Puerto Seguro. Agradecemos su preferencia para este recorrido informativo. La cita es de lunes a viernes desde las 8 de la mañana, por acá, por la Radio del Sur.